Boy, if a man don't pick up your girl, you can't baile, no boy. Papa, baila, que esta noche acá que salga el sol. Oh, haga todo lo que quieras de esta noche. Todos los pibes y las pibas, prueba. Voy fumando buen cañón y careta al baile, no voy. Papa, baila, que esta noche acá que salga el sol. Oh, haga todo lo que quieras de esta noche. Todos los pibes y las pibas, pues. Con la mano arriba, arriba, con la mano arriba. La mano de los pibes, síguelo, bailalo. Y te dice, mamá, todo lo que venga en el baile. Para que la...